Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y vamos a arrancar este programa con una información que nos llega de la República del Paraguay y que obviamente como medios alternativos y comunitarios al cual pertenezco debemos tocar, tiene que ver con el cierre de esta clase de medios de comunicación, tiene que ver con la persecución a comunicadores alternativos. Y también nos asombra por un lado esto y por el otro lado nos enteramos que el presidente Cartes del Paraguay está comprando otra clase de medios. Así que para interiorizarnos del tema estamos en comunicación con Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay. Miguel, ¿es así la información que nos llega? Sí, un placer, Gustavo, estar en comunicación contigo, la audiencia del programa y a los compatriotas de la patria grande. Realmente es así, el grupo Cartes se ha hecho de medios, de cadenas de medios a nivel nacional y también en la parte que acabas de mencionar de los cierres de radios comunitarias que hace tiempo se viene cumpliendo, cerrar medios comunitarios desde el gobierno de Federico Franco, que se viene aplicando estrictamente lo establecido por la CONATEL, que es la institución encargada de verificar el funcionamiento de las emisoras a nivel nacional. La característica que debe tener una radio comunitaria, según la CONATEL, es que no pueden emitir publicidad. Y cuando emiten publicidad, va la intervención, hicieron esos medios. Y también son acusados de ser emisoras piratas por no contar la autorización con la autorización correspondiente. Y van con la fiscalía a confiscar los equipos. No solamente cierran esos medios, sino que los equipos son confiscados. Los transmisores, las computadoras, todo lo que se necesita o se utiliza en una emisora de radio, son confiscadas y llevadas por la fiscalía. Después, para recuperarlo, hay que sudar sangre para recuperar eso después, Gustavo. Y esa es una realidad concreta respecto a los medios de comunicación de carácter comunitario. Sudar sangre para recuperarlo y recuperarlo andando, ¿no? Porque muchas veces podés recuperar los equipos, pero están todos destrozados, ¿no? Es una y generalmente costumbre. Ya están todos, le sacan piezas, uh-huh. Que otra vez uno tiene que andar recomponiendo todos esos equipos y en malas condiciones se recuperan. Sí, es que se recuperan, generalmente no se recuperan. Sí, ahí veíamos información que nos llegaba sobre, bueno, representantes en el Congreso del Frente Guasú pidiendo de alguna manera explicaciones sobre este tema, ¿no? Lo veíamos esta semana y algo que no trascendió y para nosotros es importante que tiene, porque tiene que ver con los medios, ¿no? Digo, y en un momento muy particular en el Paraguay, ¿no? Porque, bueno, cuando más necesidad de contarse cosas hay, se silencian voces, o el grupo Cartes compra esos medios para callar voces, ¿no? Digo, para transmitir otras clases de políticas, digamos, ¿no? Así que, bueno, nos pareció importante conectarnos para interiorizarnos sobre este tema, ¿no? Porque verdaderamente aquellos que venimos de medios comunitarios y alternativos y que de alguna manera fundamos medios, nos duele porque sabemos lo que cuesta armar un medio de la nada. Y una discusión que se viene dando siempre, creo que desde que arrancamos con Radio Futura, ya ahora el 10 de octubre cumplimos 28 años, es la discusión eterna de que si los medios alternativos o comunitarios pueden o no pasar propaganda. Eso yo me parece que es más ridículo, esa discusión. Creo que no hay nada para discutir. Porque, bueno, las grandes cadenas se quejan de que le sacamos la cadena publicitaria. Y digo, un medio comunitario maneja publicidad del barrio, ¿no? Del territorio en el cual está la radio. No le va. Una radio comunitaria no tiene la propaganda de Coca-Cola, de los grandes hipermercados. A la radio comunitaria la financia un electricista, el verdulero, el almacenero del barrio. Eso a los grandes medios no le molesta para nada, digo. Bueno, eso es así o era así al comienzo del funcionamiento de las radios comunitarias, Gustavo. Pero en el Paraguay se dio una característica bastante llamativa en el anterior gobierno de Fernando Lugo, las radios comunitarias fueron concesionadas con publicidades de entidades binacionales, que es la gran publicidad que las empresas privadas de comunicación siempre están atentos a impedir que otros accedan a esa publicidad. Por ejemplo, la publicidad de Yacyretá en una radio comunitaria. Yacyretá tiene una facturación de casi 2 millones de dólares al año en materia de publicidad, y Itaipú está por arriba de ese monto, y ese monto termina en manos de los empresarios de la comunicación. Y cuando, entre comillas, podemos decir, se democratiza eso y se redistribuye a los medios alternativos, empiezan los cuestionamientos por parte de las empresas privadas a cuestionar el funcionamiento de las radios comunitarias, porque la torta que corresponde a las binacionales, que es la gran torta en materia de publicidad, hablando en términos económicos, llega un poco a esos medios comunitarios, y de ahí es el origen de esta problemática, Gustavo, en la persecución a los medios alternativos, las radios comunitarias principalmente. Porque mientras no hubo asignaciones de publicidad de estas binacionales radios comunitarias, poco y nada se ocupaban del funcionamiento de estas emisoras. Pero una vez que entra a competir con ellos, porque en realidad es una asignación que hace el gobierno para que las radios comunitarias puedan por lo menos tener un poco un margen que les permita adecuar tecnológicamente su equipamiento, no precisamente para acumular y ganar dinero. Y eso es lo que ha generado toda esta persecución por parte de las instituciones encargadas de regular el funcionamiento de las emisoras de radio. O sea, tiene un sentido económico muy fuerte, Gustavo. Sí, bueno, pero hay otra comprensión. Lamentablemente, tampoco eso, porque acá también, bueno, acá gracias a la nueva ley algunos medios tienen bastante posibilidad de recibir incluso ahora hasta propaganda del Estado, ¿no? Digamos. Pero eso tampoco quitaría si el Estado, como lo está haciendo actualmente, da pauta publicitaria a grandes medios. Digo, la verdad que lo que puede percibir un medio privado en publicidad por parte del Estado no es lo mismo que puede percibir un medio comunitario, digamos. Es ridículo. Creo que, bueno, lo más importante de esto es que desde los medios comunitarios se dicen otras cosas, desde los medios comunitarios se crea conciencia, desde los medios comunitarios construyen otra agenda, no la misma agenda de estos medios, ¿no? Creo que más que nada molesta todo eso. Se investiga de otra manera. Entonces creo que más que nada molesta esto. Yo creo que la discusión no está, o digamos, ellos se pueden agarrar de esa discusión de lo económico, pero creo que no es tal así. La problemática de ellos o el miedo de los grandes medios masivos es otro, ¿no? El que vos manejes otra información, que investigues de otra manera, que informes a la gente lo que verdaderamente pasa, que le des voces a aquellos que siempre estuvieron silenciados, eso creo que es lo que más molesta. Después, ¿no? La parte común y económica a ellos no les molesta. Bueno, pero es un, desde el punto de vista operativo técnico, ellos se toman de ese, sí, de ese, bueno, elemento, Gustavo, para generar las persecuciones, porque tienen esa habilidad, no hacen la persecución en forma directa por la opinión que pueda emitir un medio de comunicación, sino que buscan la excusa, te corren con lo económico, lo que reglamenta la ley. No, yo eso lo que solamente eso lo que quiero destacar, de cómo es que ellos manipulan y utilizan lo que nosotros denominamos la legalidad opresiva, porque las leyes están elaboradas justamente para oprimir la opinión disidente a la clase dominante. Y de hecho, que las radios comunitarias representan una opinión disidente a la clase dominante, porque de alguna manera todos tenemos espacio en esos medios y podemos expresar realmente lo que ocurre en la sociedad y hacer un planteamiento disidente a lo que es la forma oficial donde la clase dominante ejerce esa inserción de opinión en materia social, Gustavo. Pero, repito, ellos recurren al tecnicismo de la ley y bueno, van por el lado de la publicidad. Entonces, esa por ese mecanismo es que interviene la fiscalía y van confiscando los equipos de radio y van cerrando los medios comunitarios. Pero ojo, un detalle importante, Gustavo, que hay que tener presente, de que las radios comunitarias intervenidas y cerradas y confiscadas generalmente son de gente no vinculada al Partido Colorado o al Partido Liberal. Son generalmente medios que tienen mayor tendencia hacia una opinión, podríamos decir, progresista o de izquierda, las que más rápidamente cierran. Porque las radios comunitarias, que se autodenominan comunitarias y son de los dirigentes de los partidos tradicionales, no tienen ningún drama. No son perseguidas, no son cerradas, no son confiscadas. En todo caso, le envían una nota para que se adecue a lo que dice la ley, para guardar la forma nada más, Gustavo. Sí, eso, bueno, es sabido que pasa. Siempre el fusible corta por otro lado, ni hablar, eso uno lo tiene bien claro. Lo que, digamos, lo que a uno le parecía raro, entre comillas raro, porque siendo Cartes un empresario, tiene el poder económico de hacer lo que quiera, ¿no? Digamos, que Cartes no viene del grupo, no es un tipo de grupos de comunicación, digamos, y que hoy esté comprando medios, eso nos llamó mucho la atención. Y eso obedece a una disputa interburguesa, Gustavo. Uh-huh. Porque en Paraguay hay dos o tres cadenas de medios de comunicación que están en manos de la competencia de Cartes como integrantes de la burguesía, ¿verdad? El grupo Bierzi, que tiene casi como 50 radios a nivel nacional, tiene canales de televisión, tiene diario, tiene página digital, etcétera, etcétera. Y el grupo de la cadena Hoy, que compró Cartes, y el grupo Nación, o sea, juntan dos cadenas de comunicación en una, el grupo Cartes, y más o menos equipara en cantidad de medios disponibles al grupo Bierzi. Y hay un tercero, que es el que realmente marca la línea editorial en materia de medios de comunicación, que es el grupo Sucolillo, con ABC Color y toda su red de comunicación, que es el diario de gran influencia en el Paraguay. Entonces, estos tres son los que tienen el control de los medios masivos de comunicación en el Paraguay, Gustavo, y entre ellos se generan disputas por los negocios, por las decisiones políticas, económicas que se toman, por decisiones judiciales que afectan a sus negocios, porque están metidos en el contrabando, en la ilegalidad. Como toda fortuna proviene de la ilegalidad, entonces ellos están metidos en eso, y para cubrir sus trapisondas o su criminalidad necesitan de esos medios de comunicación. Y eso es lo que hace el grupo Cartes, contar con sus propios medios de comunicación a objeto de, entre comillas, equilibrar la competencia con el otro grupo económico que está en el Paraguay, Gustavo. Bien, bueno, vamos a seguir más adelante sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, obviamente, como lo decimos desde el comienzo, nos preocupa, nos debe ocupar también, porque, bueno, hace a la construcción de los medios de abajo, ¿no? Por otro lado, Miguel, se hablaba también de posible desembarco de marines en el Paraguay también, si bien se hizo hace un par de semanas en el Perú, ¿se habla de lo mismo en el Paraguay, que puede ocurrir? Bueno, permanentemente hay desembarco de marines en el Paraguay. Ahora, oficialmente eso no existe. Ajá. Pero extraoficialmente la presencia de marines en el Paraguay es permanente. Hay que recordar a la audiencia, Gustavo, lo venimos hablando hace bastante tiempo. Uh-huh. De que nosotros tenemos presencia en Ciudad del Este, en el batallón que está en el kilómetro 8, donde ellos tienen un centro de comunicación de última tecnología, que a mí me parece es el centro operativo más importante que tiene en esta parte del país. Y permanentemente hay presencia de militares yanquis en la zona. en la zona, principalmente de la triple frontera, donde convergemos con la Argentina, el Brasil y Paraguay. O sea, es una zona bastante trascendente en materia de producción económica y de circulación financiera, la triple frontera, Gustavo. Bien, no, podemos decir entonces que no es oficialmente, sino extraoficialmente, existe la presencia de Marines. Nosotros teníamos entendido que más allá de esta, de este grupo que iba a desembarcar o que desembarcó en el Perú, también habría posibilidades que otro grupo desembarcara en el Paraguay, ¿no? Digo, entonces también valía esta pregunta para ti para saber, si bien ya lo habíamos hablado en muchos programas, cada vez que conectamos contigo y hablamos de este tema, siempre estamos atentos a que, bueno, nos venís contando de que existe la presencia en la triple frontera. Nosotros teníamos la versión de que oficialmente desembarcaban, pero bueno, por eso era la pregunta. Pero bueno, sí, uno es consciente de que están conviviendo con nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que recordar, Gustavo, que ellos tienen programas, entre comillas, de asistencia social. Sí. Generalmente lo ejecutan en el mes de noviembre y diciembre, son los meses que mayor presencia hay del ejército yanqui oficialmente haciendo servicios sociales, principalmente en los departamentos del norte, San Pedro, Concepción, Canindiyú, y disfrazan esa incursión militar con asistencia social, que tiene un carácter oficial, ¿verdad? Que para este año todavía no tenemos la definición, pero en los anteriores años eso se agendaba para noviembre y diciembre. Yo no creo que este año sea diferente. En esos meses seguramente van a tener oficialmente la presencia del ejército yanqui haciendo servicio social a la población paraguaya en esos departamentos. Bueno, Miguel, como siempre, un placer charlar contigo y bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, Gustavo, un saludo a toda la audiencia del programa y estamos siempre al servicio de la comunicación a nivel de Latinoamérica. Un abrazo. Así pasaba charlando con nosotros en SOS Señal de Radio Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Seguimos en esta maratón radial en SOS Señal de Radio, trayéndote toda la información internacional. Y ahora vamos a cruzar el charco, ya está con nosotros del otro lado para charlar Rubén César Suárez Siria. Estamos haciendo un duplex, ¿eh? Ellos a esta hora están saliendo en Radio La Gaviota 103.3 allí en Montevideo, Uruguay, y nosotros estamos haciendo SOS Señal de Radio. Así que Rubén, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio, Gustavo Peseta, Carlos Santiago. Muy buenos días, sin lugar a dudas, un placer estar de vuelta en contacto con ustedes, como siempre, cordialmente, y bueno, con los amigos y hermanos argentinos, es un placer este contacto que tenemos, ¿no? Bien, Miguel, ponenos en contexto cómo está la situación política y social allí en el Uruguay. Y depende, hay múltiples factores, ¿no? Uno de los más recientes que llamó la atención a nivel mundial, capaz, puede ser la negativa del Frente Amplio, del Plenario Nacional, de congelar todas las conversaciones sobre el Tratado TISA, ese tratado sobre los servicios que estaba siendo impulsado desde Estados Unidos y Europa. Tabaré Vázquez tomó la decisión de solicitar que el Plenario del Frente Amplio decidiera qué hacer, y el plenario del Frente Amplio, por mayoría, optó por decir no al TISA, donde Tabaré ya le dijo al canciller Novoa, bueno, hermano, para todas las conversaciones, este tratado no se hace y queda congelado. Eso demuestra que la fuerza política es la que decide realmente los temas, pues el presidente mismo está solicitando permanentemente el aval de la fuerza política, como debe ser, ¿no? Sí, Rubén, yo tenía entendido que Este tratado lo que pretende es darle cabida a inversionistas privados para justamente invertir en áreas centrales de la economía, como puede ser sectores de energía, sectores de la salud, en fin. De alguna manera, este tratado de libre comercio significaría el restablecimiento del ALCA en la región y es de alguna manera la entrega de la soberanía, ¿no es cierto? Sería más grande que el ALCA, ¿no? Porque estamos hablando ya también de Europa. Claro, yo desde que salió el tema, no hay que olvidarse que fue el expresidente José Pedro Mujica quien arrancó con estas conversaciones hace casi 2 años. Él dio su aval en aquel momento para ver qué era lo que se estaba negociando y entrar en las conversaciones. Yo siempre dije, esto es una forma de privatización encubierta, muy peligrosa, porque al hablar de servicios, como habla el TISA, que es un tratado internacional de servicios, llamada en coche, todo nombre lindo, pero servicios puede ser la salud, servicios puede ser la educación, la policía, todos los trabajos pueden ser servicios si los tomamos desde el punto de vista de que tú estás cumpliendo una función para otro. Entonces, eso es dar una carta blanca a la privatización total, dar una carta blanca al pasado, a volver al neoliberalismo más crudo, cuando se quiso privatizar en todo el continente a diestra y siniestra, que aquí en Uruguay, por suerte, supimos decirle no, no siendo gobierno, por intermedio de los referéndums y los plebiscitos, pero este TISA también están en ellos. En las conversaciones, varios países de América Latina, ¿no? Es preocupante realmente. Y bueno, creo que todos aquellos países hermanos que están en esta hondanada de ese tratado, de hablar de eso, deberían de pensarlo 2 veces antes de ingresar. Sí, lo que pasa es que se estarían de alguna manera privatizando áreas estratégicas, porque esta gente o estos tratados no son solamente el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Creo que lo que más importa son el control de los recursos, las comunicaciones, como pasó acá en la Argentina, ¿no? Digamos. Porque te dicen encubierto, tratado de servicios, pero como decía yo recién, de servicios, pues hay una bahía tan enorme y todo depende de cómo usemos la palabra. Entonces, eso es preocupante por ese lado. Y es entregarle la soberanía nacional, claro. A quien está atrás de toda esa letrita. Yo siempre digo, leo una vez, lo leo 500 y después lo vuelvo a leer 1000 más igual, porque cuando te viene algo que viene con el aval de Estados Unidos, tenemos que pensar sinceramente de que es una expoliación ya para seguir explotando a los pueblos de América Latina, ¿no? Y fíjate que en estos momentos o en estos tiempos, el Tratado de Libre Comercio, la Alianza Pacífica o la Alianza Pacífico que integra Chile, Perú, Colombia y México tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y justamente son los países con mayor conflicto social, son los países donde el neoliberalismo campea con las consecuencias que hemos padecido nosotros, los países que nos hemos sacudido ese modelo neoliberal y estamos viviendo otra realidad. Pero lo cierto es que el imperio sigue trabajando para penetrar de una u otra manera en estos países y romper esta política de integración de los gobiernos progresistas, ¿no? Exacto. No hay que olvidar que también el TISA, estos países que tú recién nombrabas también están en esas conversaciones, ¿no? Bueno, Rubén, como siempre, un placer conectarnos con ustedes del otro lado. Un saludo a toda la audiencia de Radio La Gaviota, allí 103.3 en Montevideo, Uruguay. Y bueno, estaremos conectándonos más adelante. Exactamente. También para ustedes un saludo a toda esa ciudad del Plata, a la gente que escucha SOS. Y bueno, estamos aguardando ya la próxima comunicación, donde queremos que ustedes nos den algún informe sobre Argentina. Ahí está, bueno, la estaremos haciendo entonces en estos días, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Bien, así pasaba Rubén César Suárez Sirias desde Montevideo, Uruguay, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. La comunicación sigue creciendo muy aceleradamente y SOS Señal de Radio te acerca al mundo. SOS Señal de Radio. Una forma diferente de comunicarnos. Seguimos recorriendo en SOS Señal de Radio toda la información internacional y ahora nos vamos a cruzar la cordillera para charlar con nuestro amigo Roberto Andrés Fuenteabla Matus. Él pertenece a Radio Tierra de Chile. Y bueno, un poco vamos a estar hablando de esta catástrofe que nuevamente está sacudiendo al país hermano. Así que, Roberto, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Gustavo Peseta, Carlos Santiago. Un saludo para ti, Gustavo, y para Carlos Santiago, en este SOS Señal de Radio, que coincide aquí en Chile con la celebración de nuestras fiestas nacionales, un terremoto que justamente ha ocurrido dos días previo a estas grandes celebraciones y que, por supuesto, ha cambiado el ánimo, ha cambiado, ha alterado en cierto sentido el espíritu festivo. Nosotros los chilenos solemos decir de que septiembre es un mes un poco feriado, es un mes que tiene un paréntesis, que es esta celebración de las fiestas nacionales, que es más o menos una semana entre los días antes y los días después. Sin embargo, se alteró bastante el ambiente con este terremoto de 8,4 grados Richter, un terremoto de mediana intensidad, pero que, sin embargo, los mayores daños hasta este momento los deja el mar, es decir, el tsunami, el maremoto que provoca el movimiento telúrico y que ha significado la destrucción de varias zonas del borde costero de la región de Coquimbo. El balance más actualizado a la noche del 18 de septiembre era 13 muertos y 6 personas desaparecidas. Es un balance lamentable porque estamos hablando de vidas humanas, pero no obstante habría que mirar o reconocer el lado positivo de que habiendo tantas personas que se movilizaban hacia esa región justamente por las fiestas, porque allá se celebra una gran fiesta de la Pampilla en conmemoración de la independencia de Chile y que es al aire libre, digamos, haya habido pocos muertos, lo cual habla, por cierto, de que hubo una respuesta adecuada de la población, la cual inmediatamente ocurrido el terremoto escapó del borde costero y subió sobre los 30 metros, que es lo que en Chile se considera zona de seguridad frente a la llegada de olas olas producidas por un maremoto. Ahora, Chile se va a tener que replantear el tema estructural, digo, ¿no? Sabiendo que está pasando esto muy seguido, no dejar construir cerca del mar, ¿no? Digo, esto creo que se va a tener que estar mirando de otra forma el modelo constructivo, ¿no? Digo, porque si no, va a seguir pasando. Bueno, el tema que tú tocas, Gustavo, es realmente muy sensible. Es decir, esta región de Coquimbo es una región turística, netamente turística, y yo me atrevería a decir una región muy visitada por nuestros hermanos y hermanas de la Argentina, que vienen especialmente en el mes de enero y también vienen durante el año a disfrutar de las playas. Y esta región tan turística como la región de Coquimbo, que tiene tan hermosas playas, tiene también una gran especulación inmobiliaria, donde se han instalado torres de edificios, estamos hablando de grandes alturas, de 20 pisos o más, se han instalado al lado de la playa, al lado de los roqueríos, en el borde costero mismo, y evidentemente son lo que demuestra esta situación, este terremoto, que son lugares inseguros, porque de hecho en un edificio tan alto se recomienda la evacuación vertical, que significa que ante la inminencia de la llegada de las olas del mar, la gente tiene que subir al techo del edificio y esperar ahí que pase el maremoto, que es un poco menos seguro que subir hasta la cota 30, es decir, escapar hacia los cerros que están un poco más atrás, donde obviamente es mucho más difícil que llegue el mar. Efectivamente es un tema que hay que replantear a lo largo de toda la costa chilena. La región que se ha visto afectada es una región donde no había un terremoto desde los años 40 y donde no había un maremoto desde los años 20. Es decir, era una zona que se le llama de silencio o de laguna sísmica, es decir, una zona que aparentemente estaba inactiva, pero obviamente en todos estos años, casi 70 años, se fue acumulando energía y se liberó este día 16 de septiembre, afortunadamente a una hora donde todavía había sol, a una hora donde la gente venía regresando del trabajo y donde fue posible de inmediato, digamos, tomar todas las medidas de seguridad. Yo te decía de que en Coquimbo se celebra una fiesta muy especial, que es la fiesta de la Pampilla, porque el 18 de septiembre de 1810 se constituye en la ciudad de Santiago la primera Junta Nacional de Gobierno Autónoma de España, que da origen al proceso de independencia, y a eso en Chile se le llama las fiestas patrias o fiestas nacionales. No decimos el día de la independencia porque no fue exactamente el día de la independencia. Bueno, lo anecdótico es que por la distancia, por la lentitud de las comunicaciones en esos años, en 1810, la noticia de que en Santiago se había constituido un gobierno de criollos el 18 de septiembre llegó a la provincia de Coquimbo el día 20. Entonces, por tradición, desde 1811 en adelante, la fiesta de la independencia allá se celebra con un día más, el día 20 de septiembre, y se celebra en una gran, en una verdadera fiesta al aire libre, donde la gente sale con carpas y está, permanece los tres días del feriado que hay acá en Chile. Ellos tienen un día más de feriado, son dos días de feriado nacional y un día de feriado regional, y ellos celebran estos tres días al aire libre. La Pampilla es una zona segura, está cerca del mar, pero es una zona segura respecto a la altura en caso de que llegaran las olas, pero suponía todo un desafío porque estamos hablando de miles de personas con carpas, miles de personas que dependen de la luz eléctrica para que la carne se conserve en buen estado y no hayan problemas de intoxicación alimentaria, que dependen de que haya agua potable, obviamente, para celebrar esa fiesta. Y por lo tanto ahí había un problema sanitario más o menos importante que el terremoto podía producir. La fiesta se ha desarrollado en Coquimbo, en general no fue el problema más grave. El epicentro fue más al sur, en una ciudad denominada Illapel, capital de la provincia de Choapa, al sur de Coquimbo. Y allí es donde obviamente se aprecia la mayor destrucción de viviendas tradicionales que probablemente son muy parecidas a las que hay en el interior de Argentina, viviendas de adobe construidas a finales del siglo XIX o de principios del siglo XX, de un solo piso, en algunos casos de dos pisos, de fachada continua. Bueno, estas viviendas tradicionales lentamente y en la medida en que en Chile han ido ocurriendo terremotos, han ido cayendo con cada terremoto, y en esta zona donde todavía quedaban, porque los últimos terremotos habían sido a principios del siglo XX. Todos esos edificios se cayeron, evidentemente, y ahí va a haber que hacer una reconstrucción. Y la segunda parte, la que yo te decía, la más destructiva, ha sido el mar que entró con olas de 5 metros en el puerto de Coquimbo. De hecho, yo creo que ya han visto las imágenes por la televisión, barcos pesqueros, sí, que quedaron sobre la costanera, quedaron, el mar los movió varios metros adentro de la costanera. En algunas zonas de tierras bajas el mar entró, entiendo que hasta 700 metros adentro, es decir, estamos hablando de una distancia considerable. y contiguo a Coquimbo un balneario, yo diría más bien de dinero, de gente, como decimos en Chile, pudiente, con buenos recursos económicos, el balneario de Tongoy. Allí también el mar entra prácticamente 500, 400 metros y produce una gran devastación. Los más afectados aquí son los pescadores artesanales, que no tuvieron tiempo, las olas llegaron muy rápido después del terremoto, porque la recomendación en estos casos siempre es que los barcos, tanto pequeños como grandes, se dirijan a alta mar, y en alta mar puedan capear estas olas que van a llegar a la costa. Sin embargo, aquí transcurrieron escasos minutos entre el movimiento sísmico y la ola, la primera ola que llegó, y por lo tanto fue imposible para ellos salvar sus maquinarias, sus botes pesqueros, y significó daño, pérdida total. De hecho, una de las personas fallecidas era una persona que estaba en un bote, se baja del bote, llega a la costa, alcanza, entiendo, a subirse a un auto, y en ese mismo momento llegó el agua y el mar se lo llevó con auto y todo, y es una persona desaparecida, es decir, el mar se lo llevó con el auto y no pudo escapar. Qué barato. Roberto, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno de Bachelet ante esta catástrofe? Digo porque sabemos que ha estado en los últimos tiempos bastante cuestionada por los medios de comunicación y, por supuesto, aprovechado esto por la oposición política. Digo, ¿cómo salió o cómo quedó el gobierno ante esta catástrofe? Digamos, ¿tuvo la respuesta esperada? ¿Cómo es la cosa en ese sentido? Bueno, habría que decir, para repetir una frase un poco cliché que se ha dicho bastante por parte del oficialismo, por parte del gobierno, que aquí hubo, como se dice, respuestas ya aprendidas o lecciones ya aprendidas del terremoto del año pasado en Iquique, del gran terremoto que ocurrió a final del primer gobierno de Michelle Bachelet el año 2010, el 27 de febrero. Entonces, entre las lecciones aprendidas, hoy día tenemos todo un borde costero, estamos hablando de casi 4.000 kilómetros, donde están instaladas en las ciudades sirenas. En cada playa hay una sirena, esta es como la sirena de los bomberos, digamos, y estas sirenas se pueden activar desde Santiago directamente, o desde la hay una oficina especial de la Armada que es la que se encarga de vigilar las variaciones del mar, y esto significa ya que hay una señal auditiva, sonora, física, que la población puede escuchar y que le indica de inmediato que hay una alarma y que tiene que huir hacia los cerros. En eso ya el país, hay lecciones aprendidas, esta infraestructura está instalada hoy día de norte a sur. En estos años del 2010 para acá se señalizaron las vías de evacuación en todas las ciudades y en todos los pueblos, están señalizadas las zonas de evacuación, las vías de evacuación, para que la gente pueda subir tranquila, están señalizadas las cotas, es decir, las alturas, las alturas que son consideradas seguras sobre 30 metros. Esto significó, por ejemplo, que por seguridad en la región de Coquimbo se cortó la ruta panamericana, la ruta 5 Norte, decimos en Chile, pero es la ruta panamericana que une de norte a sur el continente americano. Se cortó porque hay un tramo considerable de la carretera, casi 30 kilómetros, que está bajo, a su vez, la línea de los 30 metros, y por lo tanto podía ser inundado por el mar. Es decir, en ese sentido había ya lecciones aprendidas y hubo bastante una respuesta bastante ágil de la población. El gobierno respondió inmediatamente. El día 17 de septiembre la presidenta ya se encontraba en terreno, visitó primero la región de Coquimbo y fue avanzando hasta Tongoy y hasta Illapel, y volvió el día 18 para celebrar en Santiago el Te Deum ecuménico, celebración religiosa por las fiestas nacionales. Tenemos ahí un audio, si quieren escuchar, donde se rindió un pequeño homenaje a las víctimas y la presidenta hizo unas declaraciones, y volvió en cuanto terminó el Te Deum a viajar nuevamente a la región de Coquimbo para completar ahora la visita a las zonas más interiores, no tan de la costa, sino más interiores y más aisladas donde se podrían haber producido daños. Habría que decir que si bien hay daños, no son tantos. Es menos daño que el que provocó el terremoto de Iquique, es menos daño, muchísimo menos daño que el que provocó el terremoto del 27 de febrero. La respuesta de la población fue bastante oportuna y por lo tanto podríamos decir de que Chile realmente ha logrado superar en mejores condiciones un terremoto importante de 8,4 grados Richter. Reitero las últimas cifras que hablan de 13 muertos y 6 personas desaparecidas. Es una cifra dolorosa para el país. Considerando además que estas son como unas pequeñas vacaciones, o sea, son personas que estaban para descansar, para disfrutar de la vida, sí, y perdieron la vida, pero si lo comparamos con otros terremotos en otras partes del mundo donde tenemos miles de muertos, evidentemente de que es una cifra que por lo menos deja la sensación de que se han aprendido lecciones. El punto crítico es el que tú mencionabas, el qué pasa ahí con la construcción en el borde costero. Eso no se detiene, se siguen haciendo grandes condominios, hoteles, pensando en, yo diría, en un turista con mucha capacidad de pago. No estamos hablando en el turista chileno de recursos medianos o escasos, sino estamos hablando en las personas de dinero, digamos, que quieren tener casi una especie de playa privada. Bueno, para ellos se construyen estos edificios y son lugares claramente inseguros, y sobre eso todavía hay muchísimo que normar, porque estas construcciones se siguen haciendo. En la misma ciudad de Viña del Mar ha habido una gran polémica porque en un roquerío, en un peligroso roquerío, donde las olas del Océano Pacífico en el invierno, independientemente que haya maremoto con una tormenta, las olas se estrellan contra ese roquerío y saltan las rocas y caen en la avenida que está inmediatamente contigua. En ese roquerío están construyendo un hotel que tiene no sé cuántos pisos a su vez de profundidad para abajo. Es decir, es una locura. ¿Quién se le ocurre hacer un hotel en un roquerío en el que estallan las olas todos los inviernos y que por supuesto que si hay un maremoto van a llegarle también a ese edificio? De hecho, en la región de Valparaíso, que está al sur de Coquimbo y que está frente a la capital en Santiago, el mar también entró en el estero Marga Marga. Eso fue transmitido en directo por la televisión. El mar entró con bastante fuerza. Los mareógrafos registraron una variación de casi un metro o un metro, o poco más de un metro de altura del mar en la región de Valparaíso, de manera que de todas maneras el agua entró y provocó estragos. La localidad de Concón, que también es de la región de Valparaíso, a escasos kilómetros de Viña del Mar, prácticamente toda su zona céntrica también fue, no fue tan grande, entró un poco de agua como si hubiera sido un gran temporal, pero entró el agua del mar también en esa región, de manera de que esos son, yo diría, las lecciones que no han sido aprendidas. ¿Les parece si escuchamos parte del homenaje que se rindió a las víctimas en este día de las fiestas nacionales y enseguida las declaraciones que hizo la presidenta Michelle Bachelet? Dale. Lisset Araya, Victoria Joffre, Félix Aguilera, Eduardo Carrera. También creo que en esta homilía se ha hecho un hermoso homenaje y yo diría un gran saludo de apoyo, de solidaridad a todos quienes están sufriendo en el norte, y sabiendo que la solidaridad es un valor central que tenemos que seguir desarrollando en nuestro país. Y en ese sentido creo que finalmente tenemos desafíos importantes por delante, pero también el mensaje es que juntos podemos enfrentar esos desafíos y sentirnos orgullosos de Chile. Bueno, ahí escuchaban a la presidenta Michelle Bachelet a la salida de la Catedral de Santiago en esta vuelta express que tuvo que hacer luego de visitar el día previo la región de Coquimbo y volver inmediatamente a la región de Coquimbo a seguir catastrando los daños para poder hacer una estimación, sí, de cuánto va a costar en dinero la reconstrucción. Una situación que también ya se ha puesto sobre el tapete, porque lo hemos comentado, hay algunas dificultades económicas, las reformas se han aplazado. El ministro de Hacienda comprometió que como fuera iban a estar los recursos para las reconstrucciones que haya que hacer. Bien, bueno, vamos a estar atentos a cómo siguen las horas y los días allí en Chile. Lo anecdótico un poco era, como para ir finalizando la charla, este tema de que, bueno, a una empleada de la autopista la echaron del trabajo porque abrió las barreras y un supermercado cerró las puertas para que la gente no se vaya sin pagar, ¿no? Así es. Bueno, estábamos hablando de las lecciones aprendidas y ahora, en este segundo momento ya final de esta conversación, tendríamos que decir lo que no se ha aprendido y siendo más críticos, ¿quiénes no han aprendido? Y estamos hablando de dos empresas transnacionales que operan en todo Chile. Estamos hablando de Walmart, la gran cadena de supermercados de los Estados Unidos, que en Chile opera bajo la marca de Líder y es, yo creo, por lejos el supermercado, el hipermercado más popular, es decir, a donde van la mayor cantidad de chilenos y chilenas a hacer sus compras todos los meses, pensando en las fiestas nacionales. La gente va a comprar la carne para los asados, en fin. Y en la comuna de Estación Central, en la capital, en Santiago, una de las puertas que era vía de evacuación estaba señalada como vía de evacuación en el momento en el que se produjo el sismo, el terremoto. Estaba con las cortinas bajas y la gente tenía que... No, habían puertas habilitadas, pero estaban por los lados y significaba un tramo de unos 30 metros, por lo menos, que había que recorrer mientras la tierra estaba temblando. La gente reclamó, la gente grabó esa situación, porque si esa cortina hubiera estado abierta, la gente hubiera podido salir de inmediato a la calle en esa situación de temblor. Hubo multas, las multas sí sabemos aquí en Chile son bastante pequeñas en proporción a los daños causados. En general las multas, para decir una frase chilena, ni le hacen cosquillas a estas grandes empresas transnacionales que ganan miles de millones de dólares, pero les aplicaron las multas más grandes que podían haber y les amenazaron con cerrar el local, aunque sea por unos días, por si mantenían esta política de mantener con la cortina baja la vía de evacuación. Eso en cuanto a Walmart. La otra empresa es una empresa transnacional española, Alvertis, empresa que se ha adjudicado casi todas las carreteras concesionadas, es decir, el Estado, en vez de construir las carreteras que unen de norte a sur y de cordillera a mar el país, se las adjudica a un privado por una cantidad de años para que las administre y cobre peaje, es decir, cobre, haya un puesto, una garita donde los autos se tengan que detener, tengan que pagar un valor por transitar un tramo de la ruta. Uh-huh. Concesiones largas, estamos hablando de 30 años. Alvertis es una empresa española y aquí la polémica ha sido por una cajera que en el momento del terremoto decidió levantar la barrera para que los vehículos pudieran pasar. Fue sancionada, ¿qué? Fue despedida de la empresa, pero entiendo que esto está ahí en esta fue una resolución en primera instancia, porque entendemos que los organismos de fiscalización de los derechos laborales obviamente van a intervenir ahí, porque se entiende que es una situación de, claro, que de humanidad y de sentido común, claro, de que no era un momento cualquiera. Claro, es lo más lógico. Creo que cualquiera de nosotros en esa circunstancia haría lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, y otro punto también, así, si queremos ver como el lado por donde todavía manda mucho el dinero, es en estas fiestas las empresas de transporte interprovincial de pasajeros. La ley establece la devolución del 80%, no estoy seguro si el 80% o el 85% del valor de un pasaje. Es decir, cuando uno compra un boleto para ir de una ciudad a otra y cancela luego ese viaje, le devuelven el 85 u 80%, no el 100%. Aquí sí rescatar que empresas nacionales tomaron la decisión voluntaria de devolver, no todas, pero varias, de devolver el 100% del valor a los pasajeros, entendiendo también que era una circunstancia extraordinaria y que la mayoría, de hecho, finalmente no viajó. Se esperaba una gran que por lo menos más de 1 millón de personas salieran de Santiago a celebrar las fiestas a otras partes. Aquí destacar por lo menos que en la empresa chilena nacional hubo un poco más de conciencia y yendo más allá de lo que exige la ley, se les devolvió a las personas el 100% del dinero, que en este caso estamos hablando de también de valores importantes, es decir, viajar de una ciudad a otra en una fecha como esta puede costar el pasaje unos $40 en un bus. Ajá. De manera de que es una cifra no despreciable y la gente estaba muy feliz de que se les devolviera el valor completo. Bueno, bien, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda llegar a acontecer en esta semana y seguramente te estaremos molestando nuevamente, Roberto. Bueno, un gusto, como siempre, conversar con SOS Señal de Radio. Un saludo para Gustavo y para Carlos Santiago en la ciudad de La Plata y, por supuesto, siempre conectados, trascendiendo las fronteras, las cordilleras. El mismo temblor hizo lo mismo, ¿no? Se sintió, dicen que se sintió en el interior de Argentina, incluso en Buenos Aires. En Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, acá también, algunos lugares se ha sentido. Así que es evidente de que somos un continente y nuestros países tienen una gran necesidad de estar conectados para poder ir avanzando en conjunto. Así que, como siempre, un gusto, Gustavo, y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Somos un continente en movimiento, que eso es importante también. Eso también es importante. Un abrazo, Roberto. Igualmente. Muy buenos días. Hasta luego. Bien, pasaba Roberto desde Chile. Nosotros ya nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.